Todos, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos por aquí en librería La Rueda Cartonera en Guadalajara, en el centro histórico de Guadalajara, mejor dicho. Sí, estamos de nuevo aquí en nuestro programa Historia y Más. Y bueno, nada más tengo que mencionarles dos cosas. La primera es que mi nombre es Enrique Gutiérrez, porque siempre se me olvida. Y yo conduzco el programa de Historia y Más con mis compañeros Marce y Juan Pablo, el maestro Juan Pablo. Bien. Y bueno, pues les vamos a dar la bienvenida. Marcela, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias, buenas tardes. Ahorita aprovechando que tengo el uso del micrófono, quiero mandarle un saludo a nuestro amigo Víctor Munita. Sí, hombre, el chileno de Chile. Que ayer estuvimos presente en la presentación de su libro México, paisajes de Copiapó. Sí, y pues tuve el honor de ser invitada a la presentación de su libro. Sí, ya nos dijeron por ahí que fue todo un éxito. A ver, platíquenos un poquito más, tenemos tiempo. Bueno, ¿cómo les pues, fue? ¿Qué pasó ahí? Una excelente presentación. Estuvo muy interesante porque entre varios historiadores, tanto de México como de Chile, dimos nuestro punto de vista acerca de... ¿Y no se pelearon? Del libro. No. Bueno, no. Me tranquilizo. Sí, pues saludos, Víctor. Sí, Víctor, un saludote y felicidades, Felicidades a todos los participantes. Sí. Más que nada, ¿verdad? Saludando también aquí al maestro Juan Pablo. Buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. Me dijeron que con mucho calor y que no sé qué onda, y que no podías dormir. Y nos que... estamos derritiendo en la ciudad. Pues unas chelas, ¿no? Unas chelas. Bueno, el día de hoy tenemos aquí a nuestro gran amigo distinguido, Ricardo Arroyo. Me llamo, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Alcántara Sonana. Alcántara, perdón. Yo poniéndole Arroyo. Bueno, pues será porque tenía sed, ¿no? Yo creo. Sí, estaba pensando calor, en eso. Ricardo Alcántara, sale, sí. Tenemos un tema muy padre que platicar con él y con ustedes que nos están escuchando, que nos hacen favor de escucharnos. Se trata de la comunidad judía aquí en la ciudad de Guadalajara, pero antes de ir a ese bloque, sí vamos a hacer una pequeña introducción con respecto al pueblo elegido de Dios, que son los judíos, los hebreos, según las Sagradas Escrituras. Y bueno, el origen del pueblo judío va desde Mesopotamia y todos esos lugares calurosos, el desierto, lucharon contra todos, el pueblo judío, ¿no? Sí, claro, pues históricamente lo conocemos a través de la Biblia. Es correcto. Y el padre de todas las naciones, bueno, pues es Abraham. Con Abraham empieza la historia. Ok. Él es el padre de todas las tribus de Israel y también del área de los palestinos. En la Biblia nos cuenta que Abraham tuvo un hijo con su esclava. El hijo se llama Ismael y es el que fundó el país de los palestinos. Y el hijo que tuvo con Sara, que es Jacob, forma la comunidad de hebrea. Entonces de ahí viene toda la bronca esa que llega hasta nuestros días, ¿o cómo está la imagínate cosa? Imagínate lo que... Porque es una guerra que de repente no entendemos, ¿verdad? Bueno, al menos yo. Es increíble, la comunidad judía está muy dividida en este aspecto, porque al final de cuentas somos hermanos. Es correcto. Y la Biblia nos cuenta que también Ismael, a Dios habló con Ismael y le dijo, ve y funda esto, haz esto. Entonces, si peleamos con ellos, estamos contradiciendo las indicaciones de Dios, ¿no? Ok. Entonces, no tiene razón de ser. Pero yo he viajado a Israel y me he dado cuenta que hay una gran, gran relación entre palestinos y judíos, digamos, a nivel pueblo, por así decirlo. O doméstico, pues, por así decirlo, ¿no? Se llevan muy bien. Hay muchos amigos que son palestinos, que se llevan muy bien con judíos. Y realmente yo pienso que mucha información que nos llega está muy manipulada. Esa es mi opinión de lo que yo he visto en Israel. Bueno, es que, por ejemplo, en el caso de nosotros los mexicanos, pues estuvimos informados por 24 medias horas, ¿verdad? Y siempre la bronca eran los palestinos contra los israelíes y no entendíamos cómo está la onda. Y creo que eso ha llegado hasta nuestros días. Pero bueno, antes de ir a esa situación que nos llevó a la Segunda Guerra Mundial, que fue algo tremendo, ¿verdad? Antes de eso habría que pasar también por el éxodo. Claro. El éxodo que el pueblo israelí sale de Egipto, ¿sí es así? Sí, sale de Egipto, cruzan el Mar Rojo. Así es. Y se empieza a disgregar. Y bueno, después de eso, esos problemas llegan hasta nuestros días, ¿verdad? Porque creo yo que los israelíes empezaron a disgregarse por el mundo. Claro. Sí, después de la destrucción del primer templo, del templo de Salomón, okay, hay un exilio del pueblo de Israel. Porque recordemos que lo destruye el imperio de Babilonia. Bien. Entonces se llevan presos a muchos a muchos hebreos, ¿no? Sí, exactamente. Se lleva preso a muchos hebreos como esclavos. Y ahí es la primera parte donde el pueblo hebreo sale de Tierra Santa, ¿no? En la primera destrucción del templo. Sí. Después se vuelve a construir un segundo templo y el imperio romano lo destruye. Y ahí también hay un éxodo de judíos, ¿no? Sí, según recuerdo es el año 79 después de Cristo que viene la rebelión, uh-huh, de los judíos. Es cuando su último fortín o fuerte es Masada, ¿sí?, que era un palacio de... Era un palacio de en la Biblia está, hombre. Bueno, ahorita recuerdo el nombre. El caso es que él construye ese palacio y los judíos se refugian ahí. Los romanos sitian esa fortaleza. Y nos dice el historiador Flavio Josefo, claro, que hubo nada más dos o tres sobrevivientes. Sí, fue una matanza terrible, ¿no? Terrible, ¿verdad? Y ya de ahí, bueno, pues se vuelven a disgregar. Claro. Los judíos, ¿no? Y es cuando empiezan a poblar todo Europa. Así es. Porque hay que recordar que el Imperio Romano abarcaba toda esa región del Mediterráneo, ¿no? Uh-huh. Entonces, también ahí hay otra división muy marcada cuando nace el cristianismo. Esa rebelión de los judíos después ya, creo yo, que se la hacen propia a los católicos con la cosa de Jesucristo y entonces ya transforman toda la cuestión religiosa. Sí, ¿no? Hay un gran éxodo de judíos a España y Portugal. Ok. Y cuando la Inquisición, hay otra vez muchos judíos tienen que escapar de España, hay una persecución, lo que es España y Portugal, muchos judíos vienen a México. Yo considero que fue la primera vez que la comunidad judía llega a México, sobre todo pidieron permiso de colonizar la parte noroeste del país porque no era de fácil acceso. Había grupos, por decir, que eran de ahí, indígenas, que eran muy poderosos y no los españoles no podían conquistarlos. Entonces, sí, como en Michoacán también, ¿no? Deciden pedir permiso al emperador español para posesionar en el territorio, por decir, de Monterrey, y ahí es donde tenemos los primeros registros del pueblo judío en México. ¿En la ciudad de Monterrey? Sí, en la ciudad, que después la Inquisición se entera y va sobre ellos, y hubo una conversión forzosa. Ahora sí, o te convertías o te mataban. Entonces, nosotros tenemos estudios dentro de la comunidad que aproximadamente del 15 al 20% de los habitantes de Monterrey actualmente son de origen judío, aunque muchos no lo saben, por el tema de la conversión, pero tienen sangre judía, ¿no? Sus raíces. Bueno, judíos, caray, Juan Pablo, sí, que es, ahí perdón. Creo yo que... de ahí el gran éxito de Monterrey, una ciudad muy pujante, ¿no?, en México, ¿no? Sí, un éxito realmente. Y alguien me había comentado en alguna charla también que las características de la comida también en Monterrey están muy relacionadas con esta herencia judía. La tortilla de harina, el cabrito. Exacto. Y además el tipo de trabajo, que no es mucho trabajo manual, pero sí una gran cantidad de trabajo de tenedurías de libros, que es llevar cuentas. Exactamente. Básicamente. Y es algo en lo que se especializa o que podemos encontrar en la ciudad de Monterrey. ¡Órale! Y bueno, estaba recordando que efectivamente durante el periodo medieval, en las iglesias españolas colgaban en los pueblos los apellidos de las personas de origen judío para evitar que ingresaran a los templos. Exactamente. Entonces sí, han sido... Perseguidos, ¿no? De una forma constante desde el origen del pueblo, prácticamente. Claro. Yo considero, esta es una opinión personal, que es mucho por el conocimiento que se tiene. Que al sistema no le conviene que se divulgue ese conocimiento, porque el conocimiento que tiene en resguardo el pueblo judío, al que le da poder es al individuo. Y a los gobiernos, pues es lo que menos quieren, desempoderar a la persona. Y el conocimiento que te da el judaísmo es empoderarte a ti mismo. Esa es mi opinión personal, en base a mis experiencias. Y muy válida, ¿no? Por otra parte, también mencionar, ya en la época colonial, México, su única religión, o la religión oficial, pues era el catolicismo, y por mandato de la Constitución no podía ingresar una persona al país de México si no era católico. Sí, de allí la importancia de los filtros que había en las casas de contratación para evitar que llegaran, de acuerdo a lo que nos comentas, Enrique, que llegara gente que no fuera católica, ya que el sentido de conquistar, de poblar el nuevo continente era fundar un nuevo mundo libre de esos pecados, entre comillas. Sí, lo platicamos la vez anterior. De la Europa que había diversificado sus creencias. Bueno, por una parte sí lo lograron, y por otra parte nos amolaron porque el país no se pobló. Los estados del norte, Texas, Arizona, Nuevo México, estaban prácticamente despoblados. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué los gringos que son gachos llegaron y nos arrebataron la mitad del territorio? Pues no es que nos lo arrebataron, sino simplemente no estaba poblado. No había gente. Y eso también significa producción. Es decir, Estados Unidos estaba a la par de México antes de la guerra de 46-48, y su producción y población era mayor que la de México, y había más conocimiento, mientras la Iglesia Católica, que tenía, y no tengo nada contra la Iglesia Católica, para que no empecemos, que ellos tenían la encomienda de educar, pues no educaron. Todavía en tiempos de don Porfirio Díaz, el 90% de la población era analfabeta. Bueno, es que el tipo de educación que ellos debían llevar era la educación de la iglesia. Del oscurantismo. Bueno, yo tengo una visión diferente allí, dado que el Estados Unidos viene de Inglaterra principalmente. Inglaterra desde el siglo XVIII ya estaba tecnificada, mientras que España mantenía modos de producción, medievales, Sí, aparte tenían su iglesia ellos, no ellos eran anglicanos, ¿verdad? Sí, que ven... Por Enrique VIII, de Ana Bolena y toda esa historia que nos llega. Que tienen una visión diferente. Muy acerca distinta, del trabajo, ¿no? Acerca de la educación, acerca de la ayuda, que igual lo habíamos comentado la ocasión pasada, y creo que mucho de eso lo podemos encontrar en esta falta de educación, que es lo que comentas. Más que educación, creo que es de tecnificación. Ok, Marce, a ver, un comentario por ahí. No, se la lleva filmando y filmando. Sí, ahora estoy aquí encargada de cámaras. Sí, es que nos hace falta Gaby, ¿verdad? Sí, le mandamos un saludo. Un saludo de quiera que se encuentre el Gaby. Bien, creo que ya hemos acabado con el primer bloque así de rápido. Casi no dejamos hablar a Ricardo. No, no. Pero sí, ahorita sí. Retomamos el tema, Ricardo. Vamos a escuchar la primer melodía que o canción, no lo sé, que eligió nuestro invitado. Qué padre. Y bueno, pues si alguien sabe el título, pues que me lo haga saber, ¿no? Porque la verdad no... ¿Cuál estoy es? Estoy ahora sí que en la ignorancia, ¿verdad? Ana de Coaj. Ah, pues, bueno, es una canción muy especial para el pueblo judío. Órale. Todas las mañanas es un precepto el orarlo. Y yo, como les digo, no me crean. Experiméntalo, practícalo. Y no es lo mismo salir a la vida después de decir una nave coaj a no decirlo. No me creas, hazlo. Alguna vez cierra los ojos y escucha la canción, siéntela y ves la vida de forma diferente. Es una oración muy poderosa del pueblo judío y hay historias geniales con esa oración. A mí es una de mis canciones favoritas que bueno, pues vamos siempre a escucharla, estoy escuchando. Vamos a escucharla y regresamos, ¿sale? Amen. Órale, no, pues ya regresamos. Aquí estoy en estado de shock, oyendo los comentarios de Ricardo y de Juan Pablo. No, muy interesante. A ver, vamos con ese tema, Ricardo. Me Chica. Pareció muy interesante el que se considera el primer idioma de la humanidad, el hebreo. Viene la Torre de Babel y entonces ahí es donde... Hay una separación. Unos hablan de una manera, otros de otra manera, unos se lamentan de una manera, otros también. Exactamente. ¿Sale? Y entonces estábamos escuchando esa melodía que nos lleva precisamente al idioma hebreo, que hay que sentirlo. No necesitamos conocer el idioma para interpretarlo, es lo que nos estabas transmitiendo, ¿no? Es por eso comentaba yo que es muy bueno cerrar los ojos, olvidarnos un poquito del mundo y sentir la canción. Y después de escucharla, vemos la vida diferente. Nos enciende. Amamos la vida. Vemos la vida con más luz. Eso es lo valioso de la canción. Y lo que nos dicen los rabinos o los estudiosos de la Biblia es que realmente la luz está en nosotros. Y lo único que nos falta es darnos cuenta de eso. Entonces, al escuchar este tipo de melodías, avivan lo que ya somos. Quizá con nuestro estrés, con nuestras preocupaciones diarias, tapamos, cubrimos. Y este tipo de melodías nos avivan y vemos la vida diferente y la afrontamos de diferente forma. Eso es lo valioso. No es, escucho eso y me voy a sacar la lotería. No, veo la vida diferente y eso me va a traer circunstancias buenas a mi vida. Es decir, aunque no me saque la lotería, ya soy feliz y ya. Claro. Se acabó el rollo, ¿no? De eso se trata. No hay que buscarle tanto a la vida, sino nada más ser feliz. Exactamente. ¿No? Y esas son herramientas, nosotros le llamamos tecnologías, que nos ayudan a despertar lo que ya somos. Es una tecnología y nosotros la... hay unos rezos en la mañana y dentro de esos rezos se incluye esta melodía. Y como dicen, es bueno... no usarla más de 2 veces al día, porque a veces sí se vuelve uno un poco hasta dependiente de este tipo de cosas, ¿no? Porque te dan tanto placer. Es como si tu alma tuviese mucha sed y al escuchar esto se calma, se sacia. Y ves la vida diferente. Y a veces nada más quieres estarla oyendo. Pero, ahora entiendo por qué yo de joven escuchaba mucho a Barbara Streisand y a Neil Diamond, ¿no? Neil Diamond era hijo de un rabino, ¿no? Sí. Un cantante, el Singer, ¿no? El jazz Singer, ¿no? Un cantante fenomenal. Y bueno, también algo que nos mencionabas, Ricardo, que se me hace muy importante o muy interesante, pues, el idioma hebreo no tiene numeración y no tiene... Sí, en el idioma hebreo está compuesto solo de consonantes. ¡Órale! No hay vocales. Y que suenan mucho. Las vocales se ponen según pues el tema de que estás hablando. Y tampoco existen los números. Las letras tienen una equivalencia numérica. Entonces, yo les comentaba que la Biblia, si tú la vieras con una mente matemática, pues es un código. Porque si las letras son números, lo puedes convertir a los números y es un código matemático impresionante. Yo hago mucho estas cosas, platicamos en la sinagoga. Yo no sé si se lo dio Dios o vino un extraterrestre o qué pasó ahí. Pero lo que sí es que la tecnología que hay en ese libro es impresionante y no es de este planeta. O sea, es algo, cuando tú sabes el código de la Biblia, es algo impresionante. Es un conocimiento fabuloso. Y yo considero que llegó el momento de abrirlo al público en general. Todos tienen derecho de conocer esta información, ¿no? Que muchos años solo la tuvieron las cúpulas de las religiones. O sea, judía, ya llegó el tiempo de católico. Decirle al faraón que el conocimiento debe ser para todos. Exactamente. En Egipto ese problema había, ¿no? Que uh-huh. nada más los sacerdotes y los faraones eran los que... Y hay un en la Biblia donde Dios le dice a Moisés que este conocimiento solo se lo dé al Sanedrín, que es un grupo de 72 ancianos, los más sabios del pueblo hebreo, y solo ese conocimiento era para ellos y no para los demás. Pero yo puedo entender que a lo mejor no era el momento, no había ese estado de conciencia de las personas para tener este conocimiento, pero creo que ya estamos maduros, ya somos grandes para tenerlo. Bueno, hay que hacérselo conocer también al faro y todo eso, que nada más quieren tener ellos el conocimiento. Él no sabe nada. Esto es más cultura. Bueno, a ver, hablando de rollos, ¿qué nos puedes comentar del rollo, de los rollos esos del Mar Muerto? A ver, si recordamos un poquito la historia ahí. Los rollos del Mar Muerto, pues son fragmentos de la Biblia. La Biblia para el pueblo hebreo es algo muy sagrado y hay nombres de Dios muy sagrados. Entonces, cuando tú escribes en un papel un nombre de Dios, hay un tratamiento especial. Se debe de enterrar y porque es una energía poderosa. Entonces nosotros pensamos que por eso se encontraron esos rollos en esa forma, como que hubo algún error al momento de hacer la escritura y le dieron un como enterrarlos. Sí, los encontraron unas cuevas, claro, en el desierto, claro, sí, porque, unas cántaras, porque ¿no? Es un manejo, no nada más aquí escribí un nombre de Dios y lo tiro a la basura, ¿no? Hay un manejo metafísico de esa energía. Entonces, por eso llegaron a nuestros días esos rollos, ¿no? Del Mar Muerto, que son fragmentos de la Biblia. Que nos cuentan diferentes cosas, ¿no? El pueblo judío, para el pueblo judío la Biblia es el Pentateuco, los cinco libros de Moisés. El Nuevo Testamento no aplica para el pueblo judío. Realmente yo no tengo mucha información del Nuevo Testamento. Bueno, que lo inventaron después, hombre. Y pero Moisés sí. Es el Pentateuco, los cinco libros que Dios le entregó a Moisés es la Torah, que nosotros le llamamos, y son las leyes que rigen al universo y que nosotros tenemos que aplicar aquí para que nos vaya bien en la vida. Es como cuando llegas a una ciudad, yo por así viví un tiempo en España, llegas a la ciudad y si no conoces el reglamento de tránsito andas haciendo desastres. Pues aquí también, sino que le pregunten a Juan Pablo, ¿no? Pero cuando conoces las leyes que rigen la ciudad y los reglamentos, puedes hacer cosas geniales. Sí, y, claro. Y la Torah, pues es las leyes metafísicas del universo que nos las entregaron para tener una buena vida. Para vivir en bienestar, ¿no? Ok, a ver, ahí me perdí. Entonces, se le entregaron a Moisés, es cuando sube al cerro de... Monte Sinaí. Del Sinaí. Bueno, y ahí le son entregados. Es una representación, aunque sabemos que la Biblia, Moisés la escribió durante el tiempo que estuvo en el desierto, que fueron 40 años. En el Sinaí lo que se entrega son lo que se conoce como 10 mandamientos, pero realmente la traducción original del hebreo a nuestro idioma se dice son 10 enunciados. Nunca habla la palabra mandamientos y está muy fácil porque el primero dice yo soy Dios. Ese no es ningún mandamiento. Ok, entonces son enunciados. Del hebreo al español, la traducción correcta son los 10 enunciados. Fíjese nada más cómo nos han modificado toda la connotación. Bueno, sacaron hasta maná y con rock y no sé qué chingados. Pero bueno, era una forma también de hacer una religión diferente a la de los hebreos, ¿no? Y era así, ¿no? Porque el Nuevo Testamento, la primera traducción viene, si mal no recuerdo, viene del griego, perdón, del hebreo al griego. Y luego después no pasa con los romanos, ¿no? Arameo a no, arameo hablaba Jesús. Era hablado, sí, sí. Era... Sí, no, es, la primera traducción del Nuevo Testamento viene al griego. El porque problema... Pablo de Tarso estaba en Grecia, que eran los que... con los que podía llevar la fiesta en paz, pues. Es lo que comentábamos también en el corte, el problema de la traducción. Sí, por eso lo menciono, sí. Sí, ahorita nos acaban de hablar de la maravilla de instrumento de tecnología que es la Biblia en hebreo, por esta combinación de las letras, y que era lo que comentábamos un poco. Siempre cuando se traduce algo se pierde el sentido, por más que queramos apegarnos a identificar lo que se está diciendo, siempre tenemos que hacer alguna sustitución. Si quisiéramos decir galleta en griego, no existe, porque cuando nace el griego no existían las galletas. Bueno, yo creo que sí había. ¿Quién sabe? No les ponían marca todo el día. Pero ¿no? No como la galleta que conocemos hoy. Ah, no, la Barcelona es otro rollo. Ese es un. A lo mejor había comida china y sí había. Si tuviera chinos, eso hubiera estado bien. Digo, es una. Quizás un ejemplo muy burdo, pero es el problema que tienen las traducciones. Y que Humberto Eco nos dice: bueno, lo ideal es leer los textos en su idioma original y entenderlos en su idioma original, para de esa forma tener ese vínculo con lo que está queriendo decir realmente el autor de los textos y no lo que está interpretando el traductor. Es correcto. Es correcto. Bien, bien definido. Entonces, a ver, recapitulando, el pueblo hebreo siempre fue agredido, perseguido, esclavizado, peleado, porque no eran guerreros, si estamos de acuerdo en eso, ellos no eran, salvo David, que fue, ¿o quién fue? El David, el que David se sonó a Goliat, ¿verdad? Algunos historiadores lo señalan como un verdadero asesino a David. No era asesino, se estaba defendiendo, el otro estaba más grandote. Por la forma en que termina matando a Goliat. Y bueno, es una interpretación que ellos hacen, ¿no? De que no solamente lo mata, sino que le corta la cabeza. Ah, sí, cierto. Ya eso fue un exceso. Entonces, no es una de las interpretaciones que se hacen acerca de este personaje como guerrero. Y entonces ya luego viene el rey David, que es el primer rey de los hebreos. No, el primer rey hebreo es Saúl. Ah, ok. Órale. El primer rey hebreo es Saúl y después es el rey David. Y después su hijo, el gran rey Salomón, ¿no? Que le llaman hijo de David. El del templo, sí. el famoso templo de Salomón. El famoso rey Salomón. ¿Y entonces quién funda Jerusalén? ¿A quién le tocó de ellos? ¿A Saúl? Recordemos que el que funda realmente Jerusalén es Abraham. Ah, bien. O sea, es desde Abraham que él toma como posesión Jerusalén, ¿no? Aunque vuelvo yo a explicar, llegó el momento de no ver la Biblia como una historia, sino un código. Y detrás de lo que nos cuenta hay un código que nos ayuda a vivir día a día, que nos ayuda a ser mejores y a tener una vida en bienestar y en abundancia. Hay un código detrás de esa historia, para mí se me hace para niños, ¿eh? O sea, yo a veces, muchas veces lo platico con el Rafa aquí en Guadalajara y le digo, se me hace increíble que todavía hay gente que crea en ese Dios, que es vengativo, que es sádico. ¿En cuál de todos los dioses? En el del Nuevo, en el del Viejo Testamento, como lo conocen. Ah, ok. Acuérdese, perdón, que la religión cristiana todavía maneja ese tipo de Dios. Dios te va a castigar. ¿Qué le dicen a uno cuando está chico? Sí, Dios todos castigados. Dios te va a castigar. Entonces uno tiene la idea de que... crecemos con la idea de un Dios malo castigador. Castigador, exacto. ¿Verdad? Mire, yo les voy a dar un ejemplo que a mí me rompió ese paradigma de forma muy fácil. Hay una parte en la Biblia, en el Viejo Testamento, donde dice Dios al rey, a Moisés le dice, mata al pueblo de Amalek porque Amalek te causó daño y vas a acabar con niños, con mujeres, con ganado. No quiero que dejes nada en... nada vivo. Entonces tú dices, wow, o sea, ¿cómo un Dios así? Es inconcebible, ¿no? Pero nosotros sabemos que la palabra, como les comentaba, perdón, como les comentaba, en el hebreo no hay números. Entonces, las letras son números. Y cuando una palabra tiene el mismo valor numérico, se puede cambiar. Tiene el mismo valor energético. Entonces, la palabra Amalek en la Biblia tiene el mismo valor numérico que la palabra dudas. Entonces, tú, en lugar de decir Amalek, puedes decir dudas. Entonces, cuando Dios te dice, vas a matar a Amalek porque es el enemigo del pueblo hebreo, está diciendo, el enemigo, y debes de matarlo, sus descendientes, sus frutos, es las dudas. Lo que aleja al pueblo de Israel de Dios son las dudas. Cuando las dudas se van de tu mente, eres invencible. Entonces la Biblia siempre se refiere, cuando dice Amalek, a la palabra duda. Y te está diciendo Dios, elimina la duda de tu vida. Así es el código de la Biblia y lo que nos han enseñado, ¿no? No, pues está muy interesante eso, ¿eh? Se me hace muy padre. Pero a ver, otra bronca histórica, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial. Una vez más, el pueblo judío es perseguido. La solución final al problema hebreo, decía Heydrich, ¿no? De la Gestapo. Los llevan a campos de concentración, hacen un exterminio bárbaro. Y bueno, parte de la historia del siglo XX, ¿no? De la terrible historia del siglo XX. Sí, hombre. Porque hay otras historias también que son terribles aquí en México, pero bueno, no las vamos a platicar. Entonces, a mí me llama mucho la atención, Ricardo, cuando empieza esa persecución por la Gestapo, Hitler y toda su camarilla, en Polonia, en Varsovia, hacen un gueto. Sí. Y ahí los ponen a todos los judíos y les ponen una barda y no pueden salir, ni siquiera comprar comida, y los tienen ahí en condiciones infrahumanas. Llega el momento que ellos se rebelan. Sí. Lo que no había ocurrido, creo yo. Ahí ya toman el camino de las armas y entonces enfrentan al poder nazi, ¿no? Se sublevan y a todos los exterminan. Sí. De una manera irracional. Pero me llama la atención eso, que fue la primera vez que los judíos dijeron, ya no más, y toman las armas, porque creo yo que en sus preceptos que tienen ustedes, pues el no matarás primordial, ¿no? Pero también llega un momento que si estás acorralado, pues tienes que defenderte, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con el pueblo judío, no? Bueno, con respecto a no matarás, vuelvo a decir, no son mandamientos. Nosotros los conocemos como enunciados. Ok. Y lo que nos dice ahí la Biblia es que si tú estás con Dios o en esa frecuencia vibracional, no matarás, no robarás. O sea, si tú estás en esa frecuencia, la consecuencia es no matarás. Y no solo se refiere a una muerte física de alguien, es desde una relación de pareja, desde una empresa, porque cuando tú quiebras una empresa, como CEO de la empresa, y se quiebra, estás matando algo. Claro. Entonces, si tú estás en esa frecuencia, o como lo maneja la Biblia, con Dios, no matarás. No va a haber separación con tu pareja, no va a haber separación con tus hijos, no va a haber una quiebra en una empresa. A eso se refiere ese precepto de no matarás. No tanto a matar a alguien físicamente, ¿no? Pues el tiempo nos llama y nos vamos a escuchar la segunda rolita que tenemos por ahí. Ah, bueno, esa es como más de viernes. Yo creo mucho en la alegría. Para mí, cuando he estado más cerca de Dios, no es en una sinagoga, le digo, fue en un concierto de música electrónica en Bélgica. Oyendo música electrónica. ¡Órale! Y estoy contento, ¿no? Pues vamos para allá. Entonces, escucharla. Es una canción que te programa a estar contento en todo el día y lo valioso que es la vida. ¿De quién es? ¿De quién es? Es un grupo argentino nuevo, no recuerdo bien el nombre, pero la canción se llama Optimista. Me gusta mucho la letra. Pues va que va. Al 100. Vamos a oír a los Chess. Órale, pues continuamos aquí con nuestro amigo Ricardo, muy interesante su plática. Y antes de continuar quisiera mencionar a la película de Steven Spielberg, ¿verdad? La lista de Schindler, ¿no? Ah, preciosa película. Es una película muy padre, ¿no? Yo recuerdo también una que hizo Meryl Streep, Sophie's Choice, la decisión de Sofía. Ella está en un campo de concentración y también ella misma hizo una serie que yo seguí, que se llama Holocausto, que ahora ya ustedes ya no mencionan como Holocausto. ¿Cuál era el nombre que le habían dado a...? Bueno, la misma comunidad desconoce el término de Holocausto. Ese término, ok. Y está, bueno, se ha estado utilizando dentro de la historia, en los estudios históricos, el término de Shoah, que es esta catástrofe. Okay. Entonces es un término que se ha estado utilizando. Recuerdo estaba leyendo hace poco a Proike, es un historiador, bueno, es un filósofo francés, quien habla acerca de este, pues sí, de esta calamidad, ¿no? Que está hablando eso por un lado y de la calamidad, y por otro lado habla de la importancia de recuperar la memoria. De, pues no sé si lo recuerden, pero gracias a esta memoria y a las entrevistas que se hacen, es que se puede llevar a juicio a pues a ex-nazis o a nazis. Sí, a Eichmann en Argentina los secuestraron de allá y lo llevaron a Tel Aviv, allá lo juzgaron. Para ser juzgado a partir de los testimonios de los sobrevivientes del Holocausto. Sí. Bueno, ya le quité la palabra aquí a Ricardo, pero habíamos acordado que íbamos a hablar sobre la comunidad hebrea aquí en Guadalajara, sus orígenes, cuándo llegaron, algo que nos puedas platicar de eso, Ricardo. Bueno, mira, yo vengo de México, realmente tengo 1 año y medio, 2 años en Guadalajara, okay. Pero como comunidad judía sí hay un cierto apoyo y un recibimiento de parte de la comunidad judía aquí en Guadalajara. O sea, de inmediato te integran al equipo, por decirlo así. La primera vez que yo fui a la sinagoga, en varios integrantes de la comunidad me dijeron, Ricardo, ¿qué necesitas? ¿Una máquina? ¿Quieres que te mande obreros para qué vas a producir? ¿Quieres algunos ingenieros? ¿Qué requieres para que seas productivo aquí? Entonces, ese comentario te hace sentir parte, te hace sentir contento, te hace sentir integrado. Y muy valioso, ¿no? Por parte de la comunidad. Ese es mi primer acercamiento con la comunidad judía en Guadalajara. Y estando en la comunidad de aquí, me cuentan que hay una división hace ya años de judíos ortodoxos y judíos más laicos. Entonces, la comunidad en Guadalajara está dividida. Hay dos comunidades. Yo estoy en la comunidad que es ortodoxa. Pero también tengo amigos en la otra comunidad, ¿no? Pero bueno, lo importante, eso ya pasó hace tiempo por lo que me comentan, pero lo importante es que la comunidad aporta a Guadalajara, aporta valor. Y la comunidad no busca el reconocimiento, pero sí que todas las personas conozcan lo que hace la comunidad judía, ¿no? Dentro de Guadalajara. Como lo que comentábamos fuera del aire, ¿no? La Marce encontró un aparato médico en el Hospital Civil y tenía una estrella de David y que fue donado por la comunidad judía. Sí. Y no se busca la notoriedad ni la estrellita, ¿verdad? De fui yo y no. Somos los benefactores. No, claro que no. De hecho es muy, muy poco lo que sabemos. Sabemos que tanto en las instituciones de salud como de beneficencia o en la educación. Hay un apoyo grande de la comunidad judía, sin embargo, sabemos que llega el apoyo, pero no sabemos de dónde. Bueno, mira, yo les comentaba hace rato que tenemos 613 misbots, que así se llaman. Son como mandatos que hay dentro de la Biblia que todo judío debe cumplir. Y dentro de esas 613 cosas que hay que cumplir, hay una que se llama diezmo. El diezmo es una tecnología para proteger tu dinero, que sería muy interesante después platicarlo. Porque si tú das el diezmo, te vuelves... Es la única parte en donde Dios te dice, pruébame. Dice, da el diezmo y pruébame, te voy a hacer millonario. Entonces es una promesa de Dios que el dar el diezmo lo estás probando. Es la única vez que dice eso él en la Biblia. Entonces tenemos que dar el diezmo, pero sabemos que el diezmo no se le da a personas que no tienen para comer o personas que tienen bajos recursos, sino se debe de dar a instituciones o lugares que lleven conocimiento, que lleven luz a los demás. Entonces la comunidad judía aporta a escritores, a casas de estudio, a lugares, hospitales. El diezmo de la comunidad se le entrega al RAB y él es el que decide a qué organizaciones se les entrega el diezmo, ¿no? Ah, pues los católicos se lo damos al cardenal y sabes qué. Y luego trae una camionetota. Trae una camionetota y pasan los limoneros a un lado de él y todavía me ensucias mi camioneta. Sí, hombre, por eso. Pues soy ateo, gracias a Dios. Bueno, y de esto que creo que sería valioso, también hay un segundo diezmo que nos piden, pero ese diezmo es para ti. pero ¿en qué debes de darlo en ese diezmo? En tu crecimiento personal. Entonces es 10% que lo das a los demás, y el otro 10% pues es para pagar cursos de crecimiento personal, para comprar tus libros, para comprar libros de espiritualidad. Es un diezmo, es una obligación el que tú tengas que invertirte ese 10%. O sea, sería como una forma de crecimiento personal, ¿no? Exactamente, porque si tú creces, eres un bien para todos. Claro. Como dicen, no busques la bendición, sé la bendición. Así es. Sé la bendición de todo, los demás. Todo lo contrario que... Todo lo contrario a lo que a se lo nos que enseña, hemos, lo que hemos aprendido. Aprendido, lo que hemos creído, ¿no? Bueno, yo renuncié a eso hace mucho, pero... Me parece muy interesante. Queda reminiscencia siempre, Enrique, es el bueno, problema. Bueno, sí, hombre, ya me lo está, supe, ya caigo otra vez. Dice los psicólogos, está condicionado. Hay un condicionamiento, decía Pablo. Bueno, y a ver, yo la otra vez les platicaba, Ricardo, que una noche tenebrosa andaba en mi grullita y estaba un tormentón espantoso y no encontraba el carro, andaba yo por allá por el mercado bolas, hecho bolas, y de repente un trueno y veo ahí la entrada de un panteón y estaba una estrella de David y dije yo, no, pues ya aquí me apareció el chamuco, ¿no? Y no, resulta que es el lugar donde descansan sus compañeros, pues, su comunidad, ¿no? Ok, sí. Y la otra vez nos comentabas que hay dos sitios, ¿no? Sí, en la donde está la sinagoga, en Juan Palomar y Arias, ahí dentro todos los servicios de la comunidad. Hay un centro deportivo, hay una sinagoga, hay un lugar donde puedes comprar comida kosher. Ay, es muy rica. Comida kosher, te venden pues artículos que traen de Jerusalén y también hay un lugar donde puedes enterrar, porque para los judíos no es bueno incinerar el cuerpo. Vuelvo a decir, son costumbres, son creencias, y no es bueno. Es bueno siempre enterrar un cuerpo, y hay espacios que tenemos aquí, ¿no? Wow. Para que de manera natural se reintegre pues a la tierra, ¿no? Mira, te lo puedo platicar de forma ya más metafísica. Dice que el cuerpo tiene cierta inteligencia, o sea, las células tienen cierta inteligencia de todo lo que has vivido, y que tú porque en el judaísmo se cree en la reencarnación, cuando reencarnas en la siguiente vida, esa sabiduría que ya tuviste en una vida pasada, la incorporas. Y si se quemara el cuerpo, pues se pierde. Esa es una creencia religiosa. Yo no tengo forma de comprobarlo, pero es una cosa que nos enseña el rap desde chicos, ¿no? Bueno, okay. Yo había pensado que me tatemaran y ya vi que... Es no, como en la religión cristiana, bueno, es que un día vamos a resucitar. No como zombies, ¿no? Y ya sin cuerpo, ya como resucito. No, pero de una manera más espiritual, pues a una resurrección espiritual. Bueno. Eso es lo que... Que conste en el acta aprende. Que no estamos hablando mal de ninguna religión. No. Después me avientan bronca, nada, que tú con tus ideas, no. Estamos hablando de la comunidad hebrea, se me hace muy interesante sus preceptos. Nunca había tenido la oportunidad de escucharlo de viva voz. Porque es otra forma de ver el mundo y cómo funciona, ¿no? Yo quisiera platicarles algo que es un tip. Y si van a una tienda judía, que les puede servir este tip. Para los judíos lo más importante es la semilla. ¿Qué es la semilla? Todo empiezo. Porque la semilla tiene todo el ADN, toda la información de lo que va a ser el fruto. Entonces, el primer día del mes... Empieza el calendario judío es en la noche, la luna lo determina. Entonces el día empieza cuando sale la luna o las tres estrellas. El primer día del mes es la semilla del mes. Entonces es el día que debes estar más tranquilo, contento, abundante, porque estás programando a que todo el mes sea así, porque es la semilla. Entonces, cuando uno cambia de empleo, el error más común que tenemos es sentirnos triste. Entonces, ¿con qué estás alimentando la primer semilla? Con tristeza. Con tristeza. El fruto no puede cambiar. Porque si la semilla ya está... Si es una semilla de manzana, va a ser manzana. Exacto, no lo puedes cambiar. Entonces, es un error que cometemos muchos. O fracasa una relación, muere una relación y estás triste, estás deprimido. Y estás inyectando la semilla de tu siguiente relación con esa tristeza. Y lo mismo es en un negocio. El primer cliente es la semilla de todos los clientes de ese día. Entonces, cuando tú vas a una tienda judía, el judío no puede dejar ir al primer cliente porque es la semilla. Entonces tú puedes ahí regatearle, ¿no? Es muy famoso eso que vas y, bueno, sí, pero me haces un buen descuento. Después ya no, ya no hay forma. Después me haces un buen descuento. Como si se fuera el teño. Y ¿sabes qué? No se rehúsa, porque él sabe que es la semilla y es como va a estar el día. Y si deja ir al primer cliente, sí, va a estar malo. Puede programar todo el día a no tener una buena venta. Es un tip que yo doy a muchas gracias. Cómo se maneja, sí, ¿no? eso no y yo no lo sabía, y sin embargo, bueno, pues como uno dice, como uno inicia el día, es como lo terminas por lo regular. Es la semilla. Exacto. Y teniendo en cuenta que es cierto, pues es la semilla. Yo no lo había visto desde esa manera. Sí, y lo sabemos por si hasta en la agricultura. Sí. Es muy cuidado cuando. ¿En qué luna se siembra la semilla? Es muy famoso eso. ¿Y por qué? Como dice el rap, ¿por qué no lo hacemos si en la agricultura lo hace? Lo mismo es en un negocio. El negocio debe empezar con cierta luna, ¿no? Ok. Bueno, les tengo una mala noticia, ¿eh? Ya se nos acabó el tiempo. Siempre nos comen. Sí. Otra. Ya se acabó el tiempo. Otra hora como el mariachi. Otra hora. No, a ver, Marce, es último comentario, por favor. Bueno, yo quiero agradecerle a Ricardo que nos haya acompañado, porque la verdad es una plática muy interesante. De hecho, por aquí me llegó un mensaje para ti. Fuera del aire te lo comento. Fuera del aire lo comento. Porque no sea indecorosa, ¿verdad? Sí. Nos vemos en la sinagoga hoy a las 7:30. Pues agradecerte. Aprendí mucho porque, pues, siempre aprendemos de nuestros invitados, pero sí. En esta ocasión y siempre que platicamos fuera del aire, pero la verdad, muchas gracias, fue una plática muy nutritiva, me voy con un buen sabor de boca. Espero que no sea la última vez que vengas. Vas a seguir viniendo varias veces porque el tema da para más. Que no sea debut y despedida. Pablo, exacto. Hay que despedirnos porque ya no tenemos tiempo. No, pues no tenemos tiempo, pero afortunadamente un programa muy nutrido. Agradecer también todo lo que nos platicas, Ricardo. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Ricardo. Que desconocemos. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Qué bueno que tengan esa apertura. Y es un gran inicio. Y otra cosa que por último quería comentar, la Biblia, la Torah, no es una historia que pasó hace 5,000 años, es algo que está pasando hoy, en este momento. Y hay que ponerla en práctica para tener una mejor vida, porque nos lo merecemos, somos príncipes. ¿Por qué príncipes? Porque somos hijos del rey. Y debemos vivir como príncipes. Comer como príncipes, vestir como príncipes y vivir como príncipes. Esa debería de ser nuestra mentalidad siempre. Órale, pues nos vamos con nuestra rolita preferida, Dave Brubeck. Saludos a mis hermanas que hoy cumplen años. Saludos, Irma y Gaby. Saludos a las hermanas de Marce, que no tengo gusto. Hoy es cumpleaños de mis hermanas. Aquí estamos, ¿no? Sí. Gracias, Ricardo. No, gracias. Muy amable. Gracias. Yeah.